rasgo distintivo de la era el autoconvocar. El autoconvocatoria, que fue además prolongación del esfuerzo que hicieron los autoconvocados para achicar la brecha que separaba en la primera semana, dándole a Macri más de 13 puntos. Entonces, de la primera vuelta. Entonces me parece que el significado es el abrazo, el volveremos, una especie de revival cercano del lucha y vuelve, uh-huh. Porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer, luchar y resistir para que las políticas de neoliberales, de la derecha reaccionaria, hay que volver a decir, ayer Hugo Yasky en Telesur lo dijo con toda claridad, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los trabajadores, planteó: este es el gobierno de los dueños de la Argentina y de los monopolios extranjeros, nada más ni nada menos. Y Víctor Hugo le preguntaba, bueno, pero van a reprimir, sí, efectivamente, como hicieron el Borda, le decía Víctor Hugo Morales a Hugo Yasky. Y digo, sí, efectivamente, es posible que repriman, pero ese va a ser el uno de los pasos que los va a ir desprestigiando frente al conjunto del pueblo. Es más, la asunción de Macri fue rodeada por una mínima expresión enviada por un sirviente como es Carilino, uh-huh. Pero no tuvo ningún tipo de convocatoria popular, y además yo creo que eso tiene que ver... Lo que había mucha cantidad era fuerza de seguridad, y bueno, de las tres fuerzas. Esa va a ser la característica, uh-huh. La cara represiva para aplicar el plan neoliberal. Pero además hay una cosa que es importante. Creo, observo, reflexiono, que frente a aquellos que lo votaron, quizá esperanzados, uh-huh. En que iba a haber un cambio para mejor, como diciendo, bueno, lo que se logró, ahora va a haber un cambio para mejor, etcétera, etcétera, creo que ya empezaron a preocuparse por el aumento de los bienes de consumo, de la ropa, de la comida, de la bebida popular, etcétera, etcétera. Me parece que en esto ya no hubo tanta efervescencia ni tantos globos amarillos, ¿no? Lo vamos a seguir después de la tandita de las 9, porque ya nos estamos pasando un poquito. Dale, Rita, con la tanda, por favor. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Política. Tras la renuncia de Recalde, Isela Costantini asumirá la conducción de Aerolíneas Argentinas. La ex titular de General Motors Argentina se hará cargo de la presidencia de la aerolínea de bandera a partir del 1 de enero, por lo que hasta esa fecha conducirá la empresa de manera interina el directivo Manuel Álvarez Trongué. Al respecto, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo que empieza una nueva etapa de crecimiento para la empresa y resaltó el desafío de hacerla volar más alto para integrar al país y a su gente. Economía. El conflicto con el campo terminó, tendremos diálogo con todos los sectores. Lo dijo el flamante ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, durante un acto en el que presentó a los funcionarios que lo acompañarán en las distintas secretarías. Además, Burjaile explicó que la cartera se pasa a llamar Agroindustria porque supera la dicotomía campo-industria para poner el eje en el desarrollo de la cadena de valor. Fútbol. Para el presidente de San Lorenzo, no están dadas las condiciones para que las elecciones sean el 18. Matías Lamen se refirió de esta manera a la segunda vuelta del sufragio para elegir presidente de la AFA, que fue anulada el pasado 3 de diciembre por errores en la fiscalización. En ese sentido, el presidente azulgrana, de 35 años, se mostró esperanzado y resaltó que cree en la honestidad y la buena fe de los dirigentes que han votado y creen que ninguno jugó de manera sucia. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Debido al desfavorable pronóstico meteorológico, suspendemos el festival previsto para el sábado 12 de diciembre. Pero lo reprogramamos. Festival en la calle el próximo sábado 19 de diciembre. Bandas en vivo. Feria de la Economía Popular. Barra y parrilla a precios cuidados.

que tienen expertos en informática, que el hackeo, la intervención a su página es de una sofisticada tecnología que no es común de encontrar y que atrás de eso tiene que haber intereses muy poderosos. Bueno, por eso nosotros todavía estamos en proceso de reconstrucción de nuestra página web, que fue hackeada dos veces a propósito de nuestras posiciones sobre la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Exactamente. Con mensajes de que eran emitidos o firmados directamente por servicios de inteligencia. Exactamente. Un conocido hacker de los servicios de inteligencia. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires ha subido un poco. El servicio meteorológico esta vez me parece que coincide con los compañeros de... Ahora les confirmo. Ahora en un segundito les confirmo. Les aclaro que hoy es sábado 12 de diciembre del año 2015, que estamos emitiendo de los estudios de la radio aquí en el barrio de Barracas. Recién tuvimos una charla con un compañero en conflicto de la fábrica RACIC, más conocida por su marca, que es Cresta Roja, que es una empresa de alimentos, más conocida por los pollos, ¿no es cierto? Pero también otro tipo de alimentos, cortes de pollo y otros tipos de alimentos también. Está en conflicto, involucra 3.400 trabajadores. 5.000 familias. 5.000 familias. Esa es nuestra línea en nuestro programa del peronismo de base, tratar de hablar con los compañeros, con los trabajadores, solidarizarnos y al mismo tiempo exponer sus conflictos que muchas veces son vistos por los medios de comunicación masiva como un corte de calle, simplemente sin averiguar atrás de ese corte quiénes son esos compañeros, por qué llegan a tomar esas medidas, qué es lo que hay detrás. Y en este caso no hay nada menos y nada más que una fábrica cerrada con miles de familias que quedan en la calle, hace meses que no cobran el salario. Un medio popular como es la radiográfica, su objetivo es ese, justamente, difundir lo que los medios masivos de comunicación, que responden a los monopolios mediáticos, a los monopolios empresariales, como decía Rodolfo Wall, son los dueños de todo, también pretenden ser los dueños de nuestra historia, de nuestras luchas, y en esta radio tratamos de revertir ese proceso. Comentabas lo de la Plaza de Mayo del día 9 de diciembre, que fue a mi manera de ver inolvidable y que nos llenó de estímulo, de alegría, de empuje, de lucha. Pese a que, como vos decías, había compañeros deprimidos, compañeros que rompían en llanto al verse despidiendo a la presidenta, pero también se convirtió ese llanto y esa depresión en el fuerte vamos a volver, vamos a volver. Y precisamos que, porque por ahí en el fragor de la descripción del hecho, dijimos que si es cierto que hubo intervención de la Corte Suprema en el sentido de que se ofrecieron a poner la banda en lugar de la presidenta Cristina y Lorenzetti estuvo ahí en primera fila al lado del presidente Macri, pero la intervención judicial fue por un fiscal, el mismo fiscal que propuso sobreseer a Macri en las distintas causas judiciales que tiene por delitos penales, y convalidado por la vieja y conocida jueza María Servini de Cubría. Por la Corporación Judicial. Sí, que ya hace muchos años que está en su cargo y que siempre ha jugado en contra del pueblo argentino, ¿no? En toda su historia. No, en contra de los trabajadores, sí. De los humildes. Sí, sí. Y obviamente esa actitud forma parte de la revancha social que la derecha argentina, los grandes grupos económicos están preparándonos. Más temprano que tarde. Claro, pero además, mirá, fíjate, aprovecho para tres cositas. Una, solidarizarme con los compañeros de Radio Rivadavia, del peronismo de base, que están en conflicto hace 22 días. También con los compañeros del zoológico, que también han tenido despidos. Creo que mañana a las 13 hay un abrazo al zoológico de organizaciones populares en defensa de los trabajadores y del descuido y abandono que la empresa que tiene concesionado el zoológico tiene con los animales. Y también, ayer hubo un abrazo al AFCA. Un abrazo al AFCA. Y un abrazo a la Procuraduría General de la Nación. Procuraduría, que también es muy importante. Fíjate que hoy la maniobra es hacer un DNU cambiando la la dependencia del ASCA, que es un ente autárquico, poniéndolo bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, ¿cierto? Digo, son todas maniobras para justamente que estos supuestos republicanos, constitucionalistas, etcétera, etcétera, como defienden intereses de los grandes grupos económicos y son sus representantes, entre ellos de Clarín, van a intentar impedir que se respete la fusión y mención del ASCA, los plazos constitucionales, igual que con la doctora Gil Carbó, ¿no? El presidente Macri está marcando su línea de políticas de derecha, no solo en estos aspectos, sino, por ejemplo, también en el desistir de la apelación del memorándum con Irán. Ustedes saben que en un primer fallo el juez Canicova Corral había declarado que era constitucional el memorándum firmado con la República de Irán. Luego una cámara lo revocó ese fallo y el gobierno argentino, el gobierno de Cristina, lo había apelado. Bueno, el gobierno de Macri va a desistir de esa apelación, alineándose con el Estado imperialista de Israel y con la comunidad de derecha judía en la Argentina.